Ajá. Oye, el tumbador del año se llama Ricky Malonga Simeón. Este guaguanjo es el guaguanjo del loco. Loco, vuelve loco, me voy a Cecilia. Yo me voy a Cumbanchar. Loco, vuelve loco, me voy a Cecilia. ¡Qué bueno! ¡Y qué sabor! Mira, mira, mira este ritmo guaguancó, lo que bailo como yo. Mira como yo lo bailo. Mira, mira, mira este ritmo guaguancó, lo que bailo como yo. El loco quiere gozar. Mira, mira, mira este ritmo guaguancó. Mira, mira, mira este ritmo guaguancó. Y saluda a mi mira, mira este ritmo guaguancó, lo que bailo como yo. Así se termina el guaguancó del loco. Mira, mira, mira este ritmo guaguancó. Mira, mira, mira este ritmo guaguancó.